Gerrit Freiberg. Hör mal, du kommst aus dem Grunde von der Stimme. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, de 7 a 9 de la noche, es el Ciutat Podrida. Bueno, pues ya sabéis, el programa musical, cultural y gutural que emitimos todas las semanas aquí, dos horitas, y en la que os traemos pues novedades, entrevistas, la agenda, reseñas, un poquito de todo, ¿no? Ya sabéis, emitimos en principio desde Radio Topo en el 101.8 de la FM, pero luego nos retransmiten a través de otras emisoras. Pues desde Radio Chicharra en Teruel, desde Radio Bronca en Barcelona, desde Radio Activa en Alcoy y desde Radio Plutón en Granada. Y decir, anunciar, que parece ser que esta semana volvemos a tener el streaming en funcionamiento. Parece ser. ¿Y qué es eso del streaming? ¿Qué es eso, pues? Pues dícese de la posibilidad de poder sintonizarnos en directo, aunque no estéis en Zaragoza, a través del ordenador. Claro, y aunque no tengáis aparato de radio. Típico transistor, llamado de toda la vida, el transistor. Que para nosotros en realidad es un problema, porque luego en casa no podemos apañar las ñapas que nos cascamos aquí en directo. Claro, claro, ya no hay vuelta atrás. De vez en cuando pues hay un cambio de revoluciones que dices, uy. Pero bueno, luego llegamos a casa y con el Audacity no se nota nada. Nada, nada. Lo que nos pillan, nos pillan. El otro día había un mensaje en el Facebook donde habíamos colgado el playlist que la gente de KTC nos puso muy divertido el single de Disney Drama 45. O sea que pillada de vellón, pillada de vellón. Tenemos estas cositas. Pero la culpa nunca es nuestra. No, es de los sellos o los diseñadores. Exactamente, es el diseñador. Siempre tiene la culpa él. Siempre, siempre. Bueno, decir que para hoy os contamos un poquito lo que tenemos para hoy. Nada, unas novedades, algunos clásicos, ¿no? Música que hemos traído aquí para ir poniendo. Alguna reseña breve habrá también. Y después contactaremos vía teléfono para averiguar un poco más qué es eso de La Cosa del Pantano. ¿Tú has oído hablar de La Cosa del Pantano? Eso no era un cómic que guionizó Alan Moore y que estaba muy bien. Pues eso, por lo visto, también es una nueva banda. Es otra cosa que hay en Madrid, la capital del reino, y que tiene relación con el clásico con el que hemos empezado hoy, con Mob Hardcore. Hemos empezado con el tema Eres Como Quieres, extraído de su compartido con Omni, que editó Mala Raza en el año 2000, si no me equivoco, o sea, hace ya 11 añitos. Hace mucho. 11 añitos, ya ha llovido mucho. Tenemos muchas más arrugas desde que salió este compartido. Una edición que vimos nacer una a una. ¿Y por qué? Porque tuvimos las narices, no sé quién se le ocurrió, y no sé por qué el resto le hicimos caso. Algún diseñador. Que es lo peor, sí, algún diseñador. Pues la versión en vinilo, 500 copias. Dijimos, mira, vamos a serigrafiarla. Y una por una, así distintos colores y... La verdad es que hay alguna por ahí con unos tonos rosa que es para salir corriendo. Sí. Que hay que decir que no es como todas las que últimamente se serigrafían, se mezclaban colores, no había ni una igual. Y aparte que eran portadas de discos recicladas, ¿no? Del Corazón del Sapo y de Ghetto. De Ghetto, sí. Que eran pues carpetas que habían sobrado, se habían desmontado, darle la vuelta, serigrafiar, con lo cual después también había que meterle cinta. Se hizo la idea de con cinta aislante, ¿no? De distintos colores también. Sí, con cinta americana, que quedaba más chula. Y bueno, pues yo creo que también fue un trabajo pionero en esto de las portadas serigrafiadas aquí en el estado, por lo menos. Porque creo que anteriormente yo no había visto nada serigrafiado hasta el momento. Por lo menos en formato LP creo que no. Pues mira qué bien. Pues bueno, tiene que ver, como os decíamos, la cosa del pantano, pues en ella encontramos algunos de los miembros de esta mitiquísima y estupenda banda de hardcore veloz, zapatillero, que había en Madrid, llamada Mob Hardcore, y después hablaremos un poquito con ellos y que nos cuenten. Y no podemos empezar tampoco sin comentar un poco, ¿no?, que este fin de semana, pues bueno, las celebraciones que teníamos de los 4 años, 6 meses y un día, pues sí, que... Sí, se nos ha juntado todo, ¿eh? Lo del todo. Programa, nuestras parejas que están, también están de cumpleaños esta también, semana. También, todo, todo. Es una semana no va más. Pues bueno, pues el aniversario, la verdad es que tuvimos el viernes la charla del que Pagui Pujol en el Arrebato, que vino Johnny Destruye, el autor del libro... De esta tercera edición ya, pues han salido 2 ediciones en catalán y esta tercera ya en castellano, editado por la Ciutat Invisible, una cooperativa librería del barrio de Sants, de Barcelona. Y bueno, pues la charla estuvo bastante bien, por lo que suelen ser las presentaciones de libros, que tampoco acude una gran barbaridad de gente y esas cosas, ¿no? No van las masas precisamente, ¿no? No van, el rollo de la lectura no atrae mucho, que se diga. Pero vino bastante gente con una media de edad que, bueno, que casi la media de edad era los 30. Y lo digo porque había gente, que bastante gente, que pasaba de los 40 con diferencia. Y la verdad es que gente joven no había, o sea, a los 30 igual me estoy hasta equivocando. O sea, de 20 y tantos habían muy poquitos y de la casa, lo cual se echó un poco en falta, porque la verdad es que es una charla, era una charla muy entretenida para que también escucharan las nuevas juventudes, para ver un poco, entender un poco más de dónde vienen según qué cosas y, ¿no?, y entender un poco la trayectoria, cómo se ha llegado a este punto. Pero bueno, estuvo muy bien, la verdad es que una charla muy amena, 1 hora y cuarto así, después algún poco de preguntas, reencuentro con viejos amigos y excelente, excelente. La verdad es que estuvo muy bien esta presentación, disfrutamos todos bastante de los que estuvimos allí. La tenemos grabada, o sea que algún día igual ya la oiréis por aquí por Radio Topo también, pasaremos el audio. Y después el sábado, pues aparte del mercado social y el mercadillo de calles vivas que organizaba Arrebato y Reas, después había también el concierto de Código Neurótico Electro Yonkis en la Sala López, otra celebración del aniversario, y bueno, pues la verdad es que también muy bien, ¿no? Un llenazo. Hombre, pero el evento también, la media de edad también era... Era bastante elevada, pero también había juventud, ¿eh? Eso parecía Dinópolis. Pero bueno, pues la verdad es que es muy bien, muy buen ambiente el concierto, lo que es el concierto así en general, sin fijarnos en pequeños detalles. Vale, algún subnormal que otro siempre tiene que aparecer. Siempre tiene que haber alguno. Pero bueno, pues estuvo muy bien, la verdad es que la gente muy animada, los códigos vinieron, como decían ellos, a terminar el concierto que no pudieron terminar hace 12 años. Así lo hicieron, tocaron casi todos los hits. Yo lo único que dije, hostia, no han tocado este. Fue el de Las Malvinas son pingüinas, que fue quizás el único tema que dije. Se echaron en falta mucha gente. Sí, se echaron en falta. Pero el resto, la verdad es que se les veía disfrutando, se les veía súper contentos, muy buen punto entre ellos en el escenario, disfrutando, interactuando con la gente. Oye, pues la verdad es que un concierto muy digno, ¿no?, para celebrar estos 4 añitos. Ahora a ver cómo lo superamos. A ver cómo lo superamos por los 5. Es el problema de estas cosas, que luego elevas mucho el listón y luego ¿qué haces? Pues nada, habrá que... Somos así, vamos de subidones y bajones, somos inestables. Pues lo dicho, que nos lo hemos pasado muy bien la celebración y nada, pues a seguir, que esto sigue aquí en Radio Topo. Pues bueno, vamos a comenzar con una ultra super novedad. Se trata del último trabajo de la banda de Madrid, esta banda Grinder, por excelencia, Looking for an Answer, que acaban de editar un trabajo llamado Eterno Treblinka. Y esto está editado ni más ni menos que por Relapse Records, que estos chicos, vamos, están fichados por uno de los sellos punteros, ¿no?, de los sonidos extremos a nivel internacional. 17 temazos de una muralla sónica como la que nos tiene acostumbrados, pero la verdad es que esta vez es como... La verdad es que el disco, o sea, sí, siempre Looking suelen sonar muy bien y muy muy impactantes, ¿no? Tienen un sonido muy impactante tanto en grabación como en directo. La verdad es que a mí este disco me ha dejado cao. O sea, las veces que te lo escuchas como que te dejas ahí y reaccionas al sexto tema de decir, hostia, qué barbaridad, ¿no? La verdad es que un sonido muy cafre, muy napaldez, casi más que nunca. Y bueno, pues que tiene una presentación esto impresionante también, con ilustración por delante, bueno, pues yo tengo la versión en CD, Y bueno, pues ilustración como, bueno, pues súper guapa. La verdad es que esto en vinilo tiene que estar bastante elegante. Esto el responsable de esta, de estos dibujotes que salen por aquí es el señor Nor Benagruesa. Y la verdad es que, bueno, impresionante. Tanto la presentación como el trabajo en sí de Lukin, muy bueno. O sea, y vamos, es que poco más voy a decir, sino que directamente vamos a pinchar un temazo de este trabajo. El tema que vamos a pinchar es el tema Eco Terror, de Looking for an Answer, y su último trabajo, Eterno Treblinka. Decir que esto, la edición en Europa, la edición en vinilo, la edita, como no, el sello Power It Up también. O sea, para los que estéis interesados. Así de bárbaro suena el último trabajo de Looking, de, ya titulado Eterno Treblinka, ya sabéis, por Relapse Records y Power It Up aquí en las Europas. Y seguimos hablando de esta formación de Madrid, de Looking for an Answer. En esta ocasión nos vamos a su 10 pulgadas compartido junto con la banda brasileira Ratos de Porão. No vamos a poner ningún tema de Looking, sino que hoy le vamos a dar un poco de cancha a los Ratos, esta mítica formación brasileña que han combinado a partes iguales hardcore, punk, thrash metal y politoxicomanía. Este 10 pulgadas está editado aquí en el estado por Beat Generation y también está editado en Estados Unidos por Six Weeks Records. Este sello zapatillero que tan buenos trabajos ha sacado y que bueno, que aquí el estado también ha editado, por ejemplo, Violent Hedge, el LP, y bueno, pues ya sabéis, capitaneado por Jeff de Capitalist Casualties. Este señor, pues bueno, pues sacará este trabajo de Ratos y Looking compartido, en el que bueno, pues hay una, cada banda por una cara y se versionean mutuamente en un tema. Por ejemplo, Ratos de Porado hacen el tema de la matanza de Looking for an Answer, y los Looking for an Answer hacen el tema para Nuclear de Ratos de Porão. Y que decir de que estas dos bandas, pues que impresionante, y que os hagáis con él, pero ya, porque esto suena como un cañón. Vamos a escuchar el tema Exército de Zumbis, que es el tema con el que abren la cara los Ratos. direkt vor meine Füße fällt. Ich warte. Se nos colaba otro tema de ratos de este compartido, 10 pulgadas, vamos, con una presentación bastante maja también, y eso compartido con los Looking, ya sabéis, aquí en el estado, donde lo podéis conseguir a través de Beat Generation, Monster Records, vamos. Y seguimos con más bandas brasileiras, ahora vamos con una banda que se llama Speed Kills, y es una banda formada por miembros de Descarga, de Bush y Alarme. Pues bueno, pues es una banda que empieza a principios del 2009 y bueno, pues para tocar un poco pues con el sonido inglés, brasileño y del punk escandinavo, con bandas como Mob 47, Discharge y Lickers o Poison Idea, Ratos de Porao. Ellos acaban de sacar un CDR, una maqueta con a ver, os diré, con ocho temas y bueno, metían un sobre, una presentación bastante chula. Y bueno, incluso serigrafiado a un lado así a nivel de póster, y por el otro pues con las letras y traducciones. Y bueno, pues la verdad es que suenan pues como las influencias que nos citan en la propia información de la banda. Suenan como un rayo, vamos, tienen la fiereza del punk más escandinavo con la velocidad del hardcore. Si queréis saber más sobre ellos o más información, esto está editado por ellos mismos, podéis escribir a su MySpace, que es MySpeedKillsParanoia, o si no, podéis escribir pues a su correo electrónico, que es speedkillsparanoia@gmail.com. La verdad es que merece la pena, ¿eh? Es un pedazo de trabajo este que han sacado que merece la pena. Para ello, pues vamos a escuchar uno de los temas que aparecen en esta demo, editada en CDR, y el tema se llama Speed Kills and Paranoia. We'll be right back. Bueno, pero así de veloces y de rabiosos sonaban Spitzkills, esta banda, como ya os hemos dicho, que acaba de sacar una maqueta y está formada por miembros de las bandas Discarga, Bush y Alarme. Y ahora pues nada, pues vamos a reseñaros un par de cosillas aquí en la Seta Pudrida. Empezaremos por el mal sonido. Mal sonido, como nos dice la propia publicación, es un fanzine de propaganda y expresión punk y está editado por Mal Sonido Records. Este sello que ha editado, entre otras cosas, pues los trabajos de Crimen de Estado, de Sudor, etcétera, etcétera. Hasta la fecha, bueno, podemos encontrar tres números. Los dos primeros, la verdad es que son bastante cortos, un formato más cercano al boletín que al del propio fanzine, pero con una maquetación muy primitiva, recorta y pega, colajes y textos escritos a mano. El tercer número, que tiene fecha de abril del 2011, ya contiene más páginas, unas fotocopias a tamaño de A5 y los contenidos constan de, bueno, un artículo sobre el hardcore punk en Holanda, donde nos hablan de bandas de punk ruidosas como Total Chaos, pero con Z, Disturbers, The Jet Set o Revo. También hay una columna sobre los precios voluntarios en los conciertos punk, donde el autor pues desarrolla su decisión de no cobrar un precio fijo en los conciertos que organiza. Y para finalizar, un artículo sobre la banda de Barcelona, Crosta. Todo ello en papel reciclado y que puedes conseguir escribiendo a malsonido@hotmail.com. Y lo siguiente que os vamos a comentar pues es el nuevo número de la Antipatía, bueno, el número de mayo del 2011, del que ya sabéis que podéis encontrar copias en Arrebato, de este boletín que edita la gente de los programas de radio Tratamiento de Shock y de Fact de Bastas, dos programas que emiten a través de Radio Bronca en Barcelona. Un boletín que se edita mensualmente, que bueno, pues que siempre nos viene con muchos contactos, reseñas y de vez en cuando alguna entrevista. En esta ocasión que tenemos, pues es un especial sobre Chile, la historia del metal underground chileno, haciendo del metal una amenaza de nuevo, como nos dicen. Y es que, bueno, pues que la visita que estuvieron la gente de nuestros compañeros de Cúter, que estuvieron tocando por allí, pues coincidieron con sus amigos y compañeros de Electro Zombies y estuvieron conversando y escuchando viejas demos de metal punk chileno. Entonces empezaron a hablar con Comegato, uno de los componentes de Electro Zombies, que pues bueno, pues que es una de las leyendas vivas del metal punk chileno, y es lo que transcriben aquí, una entrevista la verdad es que bastante maja para situarte, ¿no?, de cómo empezaron las primeras bandas de thrash de allí, de metal, con una actitud, como dice Comegato, bastante apuncarrada, bandas como pues Dorso, Warpath, Masacre o bueno, Pentagram, quizás una de las más conocidas, ¿no?, por así. Nos habla de cómo eran los primeros conciertos, de las distintas etapas que tuvieron, bueno, pues el metal allí, cómo se desarrolló. Al principio pues un carácter más underground, después bueno, pues ya tuvieron, algunos ya se fueron montando un poco más. Y bueno, pues también nos habla de su evolución personal, tanto en estas bandas, en la banda Necrosis, que es lo con la que estuvo tocando él al principio, Comegato, como después, bueno, pues se fue a Brasil a tocar con otras bandas, para terminar tocando con el Cross Zombies, que es la banda con la que milita actualmente. Después también lo acompañan en la sección de Folk War, bueno, pues lo acompañan con distinta información, publicaciones y material que han podido ir recopilando durante su viaje y estancia por Chile. Bastante interesante, la verdad, bastante recomendable, ya sabéis, hay copias de esto en Arrebato y si no, pues podéis escribir al apartado 24.223. 08080 en Barcelona y os harán llegar copias. ¿Cómo? Pues si les mandáis 5 euros, os envían 20 copias. Veáis un billete de 5 euros camuflado y os hacen llegar 20 copias para vosotros y vuestros coleguitas. Y si no, pues os miráis en su blog, que es antipatiacine.wordpress.com, donde tienen todos los PDFs para bajarse, imprimirse y así os podéis hacer con ellos. Y ahora pues os vamos a poner un tema de Necrosis, de una de las bandas que nos hablan en este boletín, en este especial sobre el metal chileno. Una banda que empezó en el 84-85, si no me equivoco, y que sacaron su primera maqueta, Kingdom of Hate, en el 87, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar, pues eso, lo dicho, Necrosis, una de las bandas pioneras del thrash metal en Chile. Keep moving, what a flow. Hola, ¿con quién hablo? Hola, soy Mónica. Hola, amiga. Silvestra te escucha. Pues quería preguntar sobre mi salud. ¿Estás enferma? No. Ah, no, no, no. Es verdad. La carta de Saltimbanqui me indica que estás bien de salud. Hostia, sí que fue. Te lo he adivinado. Pero veo un problema de salud en tus padres, hermanos, tíos, primos. Mi primo, sí, qué pasada. Y yo no le he dicho nada. La carta del cerdito vestido de bailarina está muy cerca de la del lampista. Eso es enfermedad de un primo, amiga Mónica. Y la verdad es que lo veo bastante bien, ¿eh? Tiene muchos años de vida por delante. ¡Hala, qué fuerte! Porque tiene 97 tacos. Muchos años de vida después de la muerte, me refiero. Ah, muy bien. Como indica la carta del administrador de fincas. ¿Puedo preguntar por el trabajo? Sí, cariño. El trabajo, tal como yo lo veo en las cartas, o tienes o no lo tienes. No tengo. Lo ves. Solo podía ser una de las dos opciones. Me lo indica la carta del perro y la señora en actitud amorosa. Oye, Mónica, mira que la cosa del trabajo está muy mala, pero vas a encontrar uno de lo tuyo si te esfuerzas en un periodo más o menos breve. Muy breve si nos paramos a mirar el tiempo que lleva el hombre sobre la tierra. ¡Y el amor! No tenemos mucho tiempo, pero el amor te va a ir bien y vas a follar más que una prostituta en día de pago. Anda, adiós. Qué pesados también, ¿eh? Tanta preguntita. Bueno, te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM y que esto es el Ciudad Podrida, un espacio cultural, musical y gutural que está todos los martes de 7 a 9. Y seguimos aquí cagándonos en los ordenadores, que en las tecnologías y en los zarpas. Que esto carraspea, que da gusto. Menos mal que no nos fiamos de nada ni de nadie y procuramos traernos aquí las cosas en, pues eso, en vinilo, en CD y en formato físico. Ahora vamos a empezar con un lote de musiqueta, pues de lo que tenemos por casa. Nada de ni especiales, ni de mala raza, ni cosas que han llegado al correo. Más bien, he hecho una selección de las de tengo que ir al trabajo, no quiero que me ocupe mucho, con lo cual cojo una zarpada de singles y a ver qué cae. Y esto es lo que ha caído. Es mi método de preparación del programa. Muy bien. ¿Qué te parece? Fenomenal, vamos. Vamos a empezar con Psicodencia. Psicodencia es una banda mexicana que nació allá por 1990, pues en Ciudad de México, y que surgió de los de las cenizas del grupo de hardcore punk Rotten Skull, una banda que era, pues estuvo funcionando a partir del 87. Allá por el 90 editaron lo que vamos a escuchar, un 7 pulgadas llamado Kahui. Y nada, pues decir que más adelante esta gente se clasificó en un concurso que se llamaba La Batalla de las Bandas 2, La Batalla de las Bandas 2, que les hizo grabar un par de temas para un recopilatorio con el mismo nombre. También más adelante participaron en unas cintas recopilatorias que se llamaban El Punk No Está Muerto, que llegaron a sacar 3 volúmenes. Unas cintas que editaba el sello comercial Denver Records, que eran bastante, bastante feas. De estas de pongo en la portada un punky, el punky que vea con la cresta más grande y más colorida. Ese. Eso es lo que voy a poner. A así, así al estilo de las portadas que se estilaban en algún sello aquí del estado. Es decir, no voy a respetar la edición original de tal. No, voy a poner algo que los chavales se acerquen a cogerlo porque sale un tío con muchas pintas. Pues en México también pasaba esto, y supongo que seguirá pasando. Bueno, decir también que a partir de este momento, pues la música que fueron haciendo esta gente, los Psicodencia, se fue haciendo más compleja hasta un punto que, bueno, por lo que dicen ellos, que también esto parece un texto, lo que he encontrado autobiográfico, se convirtieron en una especie de no means no a la mexicana. Llegaron a grabar una demo con 13 canciones titulada Evo, que parece ser que se comercializó bastante poco y que hay pocas copias, y de hecho yo llevo un tiempo buscándolo por internet a ver si alguien lo ha digitalizado y no hay manera. Si alguien lo tiene, por favor que nos mande el enlace, se lo agradecería mucho. Y aquí parece ser que el estilo se tornó pues bastante más potente y energético, y dicen que estaban influenciados por unos Voivod, incluso por unos Killing Joke. Y nada, pues vamos a escuchar este primer trabajo, el EP titulado Kawi, de los Psicodencia. Y seguimos con más punk oscuro. Ahora escucharemos a unos que ya han pasado por el programa, pero pues escucharemos un trabajo anterior. Son los Cross Stitched Haze. Si mal no recuerdo, escuchamos el LP, el único LP que creo que tienen, editado por Alternative Tentacles. LP también. También son LP. Sí, pero uno de estos días que hiciste Pirola. Amigo. Pero bueno, que está muy bien volver a escucharlo. La verdad es que es una pedazo de banda, ¿eh? Pues nada. Pues suelto el chorizo que iba a decir si ya claro, me suelta tanto. Suéltalo, suéltalo. A ver si mi versión es diferente. No, no, igual, si yo casi no dije nada. No dijiste nada. ya lo dudo. Que no dijeras nada. Pues a ver, esta gente son de Bremen, de Alemania. Surgieron allá por el verano del 2005. Y es una banda que tiene a purrunkis de diferentes generaciones. Y de tres partes del mundo. Pues nos encontramos aquí con gente de Estados Unidos, de Alemania y de Inglaterra. Gente con un currículum bastante, bastante bueno. Tienen un perfil muy adecuado. Pues que han pasado por bandas como Cigote, los Ukasubs, Enemies, Anger of Bacteria, Subhumans, Black Max, Androfobia. Bueno, y así podríamos seguir un rato. Y nada, pues que lo que vamos a escuchar es su primer trabajo, un EP, y vamos con ello. Y ahora continuamos con un poco de surf, que hacía días que no sonaban estos cálidos ritmos por aquí. Escucharemos a los Mr. Jerry Wonders. No, Jerry Manders, perdón. Concretamente su EP titulado Surf Vendetta. Y nada, decir, esta gente que son franceses, pues le dan al surf, al garaje y al rockabilly, y que les gusta salir disfrazados a tocar. Esta gente sale de superhéroe, así con un uniforme azul claro, con un antifaz. Y nada, ahí a surf. Estos te tienen que gustar mucho a ti, ¿no? Porque el surf, rockabilly, y hacer el gilipollas en directo disfrazado, o sea, ¿no? Pues, superhéroes. Sí, seguramente me gustaría mucho. Y eso, escucharemos este trabajo editado en el 2008 y nada, yo creo que ya quedará poco para enganchar con la entrevista, ¿no? Sí, igual escucharemos también lo siguiente que tenías preparado y ya pasaremos a la entrevista. Pues anda tiempo de soltar otra pedrada más antes de empezar con la entrevista a la Cosa del Pantano. Y vamos a seguir con un poco de power pop, que yo sé que a mi compañero le chifla. Se va a poner aquí a pegar brincos de alegría. A tope, con la chavalería. Que vamos a escuchar a los Beatnik Termites. Este disco ya tiene su tiempo, que es de 1990 también. Esto es una gente que eran de Cleveland y que decían que su sonido pues guardaba bastantes similitudes con los Green Day, supongo que con los Green Day del principio, cosa que al menos para mí no me parece nada malo. Es más, es que a mí me gustaban Green Day, los primeros discos. Sí. Y he ido a verlos. Yo sé que tú no, pero yo sí. Y nada, pues eso. Un tipo que de provocación esto. Sí, algo sí, así. Sí, te estoy buscando las cosquillas a ver por dónde saltas, pero no hay manera. Nada, es decir, esta gente que tienen editados unos 5 EPs en distintos sellos, incluido el que vamos a oír, que fue editado aquí en el estado por el sello de Castellón, No Tomorrow. También un mini LP que parece ser que es bastante difícil de encontrar, y un LP titulado Take the Stand. Nada, pues decir que de esta gente que su sonido está bastante influenciado por los Adolescents y que parece ser que se declaraban fans de Parasites y Queers, así para saber por dónde van los tiros. Bueno, pues eso no me parece tan mal. A mí los Queers y los Parasites no me desagradan. Green Day no me gustan, pero Parasites y... Se te han cambiado la cara, ¿eh? Te han subido las gafas así. Son los cascos que me hacen una presión aquí un poco extraña. Pues vamos con ellos. Big Dick Termites. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. We'll be right back. Bueno, pues hemos escuchado un tema de La Cosa del Pantano, el tema Morfina, concretamente, y estamos intentando establecer esa llamada telefónica con los componentes de La Cosa del Pantano para que nos cuenten un poquito de qué va esto. En unos instantes aquí en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, esto es el Ciudad Pudrida. Vamos a ver si entrevistamos a estos mozos. Oh! Bueno, pues parece ser que ya hemos podido solucionar un problemilla telefónico, porque bueno, vamos a hacer una entrevista como a tres bandas, a los tres miembros de La Cosa del Pantano, y los vamos a tener en breves al otro lado del teléfono. Vamos a ver, hola, muy buenas. Hola, muy buenas y pantanosas tardes, señor Esteve. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, bajo una nube tóxica de lluvia ácida aquí en Madrid. Pues nada, hemos comentado al principio del programa un poco que bueno, que hemos escuchado un tema antes de pincharos y de que pudiéramos conectar en directo, y hemos escuchado el tema Morfina, de estos cuatro temas, ¿no? Que creo que son cuatro los que habéis grabado, ¿no? Sí, vamos, en principio hay otros cuatro ya casi terminados también. Muy bien. Que bueno, primero de todo, contanos un poco cómo surge y por qué La Cosa del Pantano y qué se esconde detrás de La Cosa del Pantano. Pantano está un grupillo totalmente de es un grupo que es un proyecto paralelo a estos que tienen unos grupos muy buenos, y luego hemos decidido hacer una cosa tranquilita para pues para que tocara yo también un rato el bajo y para estar juntos. Claro, esto en realidad es una forma de desahogo, de tocar cosas fáciles sin comernos la olla y pasarnos los tetas los tres amiguitos. Muy bien, porque presentaos, que igual no hemos dicho al principio todo. A ver, estáis Macoco, Guso y Vitorino García, ¿no? En principio sí, pero también hay un chorro de invitados y de gente que está ahí rozando el proyecto. ¿Mm? Son todos pues, los All-Stars de Madrid, del hardcore, básicamente. Y el rock. Porque nos ayuda el Felipe Lindrance con las voces a veces, al Goyo le estamos liando. El Currito también, que era liquidillo, también anda por ahí. Bueno, dejas mojar, ya sabes. Tú también seguro que caes, cabrón, claro. Algo, cuando me deje caer por ahí. Porque bueno, ya que habéis nombrado, pues en La Cosa del Pantano, para la gente que nos esté escuchando, pues hay gente, los componentes han pasado por Mordor Ruido, Mob Hardcore, Liquidillo 8 Antifascista, Looking for an Answer, Think, Habeas Corpus, Indirance, La Dosis. Ya lo hemos tenido este finde, ¿no? ¿O qué? Sí, ya bastante hemos tenido. Y no sé si me dejó alguna más. Gloria Liberat. Yo creo que te falta también. Sí, el horror también. El horror, ¿ves? Gracias, Guso, porque se me olvidaba algo, ¿eh? ¿Qué coño? Los Momni, que fue un grupazo de una noche muy buena, muy buena. Muy mítica. Y de dos ensayos muy elegantes. Sí, vaya tres. Por lo que hemos escuchado, el sonido de La Cosa es un sonido bastante denso, ¿no? O sea, comparado con las bandas con las que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Esto está hecho premeditado, sale así, La Cosa tiene que ir por esa línea. No, la verdad que ha salido así porque La Cosa del Pantano también sale de una enfermedad. Entonces todas las letras más o menos hablan sobre ello, y la música también pega, es tan pesada como la propia enfermedad, es una cosa también que va con el sentimiento que tenemos ahora, que por lo menos yo, que es diferente al que podía tener antes. Ahora estoy como más coartado, y pues nos hemos decidido hacerlo así también. Nunca habíamos tocado nada lento y así tan repetitivo y así, pero como ensayamos muy poquillo porque yo no puedo, pues también estamos como descubriendo este mundillo y nos mola, yo que sé, estamos aprendiendo un montón, y eso es lo que yo, a mí es lo que más me gusta. Las letras también, incluso por lo que sé, son tuyas, ¿no? Sí, las letras son todas sacadas de que llevo unos cuantos años con un problema de dolor ahí en la espalda crónico, y me funde la vida, la verdad, y pues como han pasado unos ratos muy oscuros es cuando más te da por escribir, para sacar la mierda de dentro, y es un grupo terapéutico totalmente, ¿sabes? Que a mí nos vale como un escape también a esta situación, ¿no? Entonces sí que es premeditado, y tampoco sé lo que haremos porque no tenemos ningún límite, ¿sabes? Que, bueno, lo único que nos limita es que no podemos ensayar mucho, pero en cuanto a estilo de música, pues estamos descubriendo y quién sabe lo que haremos. Claro, nunca hay que ponerse esos límites, ¿no? No, empezamos haciendo cruz porque era lo que nos salía, y según empezaron a salir canciones lentas, empezamos a dejar como al lado las canciones cruz, y luego algunas canciones cruz las hemos hecho lentas, porque nos pedía el cuerpo también eso, lo de estar relajados y tocar, repetir las cosas e intentar hacer cosillas raras que nunca habíamos hecho, punteillos y mogollón de arreglos que nunca habíamos pensado en la música como lo estamos pensando ahora, o así, de como es más de habitación y de salón más que de local. Entonces, pues sí que tiene, claro, otra actitud menos energética igual, ¿no? Pero bueno. No, pero es otra actitud diferente, por lo que dice el Buso. También tú piensas que somos tres inseparables, que hemos vivido juntos mucho tiempo, nos conocemos muy bien. E intentamos, pues eso, que sea más música de salón y de estar juntos los tres, y cuando estemos, pues saldrá algo, hacer una música de local y de ensayo y de continuidad y de habitualidad, ¿no? Ya tenemos bastante habitualidad porque nos conocemos de sobra, no hemos tocado en tantos grupos, que quieras que no, pues eso tiene un bagaje que es inconfundible. Pero está claro que esto sale de una amistad y de un amor por la música y por nosotros tres, qué demonios, ¿no? ¿Y terapéuticamente esto está funcionando, Uso? Pues sí, a mí totalmente, porque estaba cuando tienes un problema que te apartas de todo y no puedes hacer como tus sueños, o tampoco es que lo que tuviéramos antes era la hostia, pero para mí era todo lo que daba sentido a mi vida, y en verdad me ha costado un montón el salir de ello, y todo, o sea, me ha costado mucho salir de mi pasado para poder funcionar bien con mi salud ahora, ¿sabes? Que he tenido que borrar muchas cosas, y esto es como que un pequeño atado a lo anterior, pero sin dejarme la vida en ello, porque en verdad solo puedo estar de rodillas mientras toco, me duelen bastante las rodillas, aguanto unos ratillos solo. Entonces para mí es la hostia tener esa salida, estoy mucho tiempo solo en casa, pues me pongo los temas y me da por sacar cosas, y es cuanto más tiempo esté entretenido, menos tiempo estoy pensando en la espalda, tío. Claro, es como tener como romper con el pasado, pero teniendo ese puente, ¿no? Esa conexión, y encima hacerlo con la misma gente con la que lo hacías también, ¿no? Sí, no, eso es lo que más llena, ya eso es la hostia, macho, o sea, es lo que más echaba de menos, el estar juntos, el tocar, que para mí para la música es mágica, que se junta a peña que no tienes mucho que ver o no te conoces apenas, y de repente te pones en un local y suena una cosa a la vez todos, y eso es mágico, macho. Claro. Para todo tipo de música, para todos los grupos, ¿no? Para mí es, yo no he encontrado un sustituto, me he puesto a leer libros, a escribir y todo, y yo qué sé, me gusta oír música, pero como tocar música, como se me pone la piel de gallina, o con, es que no encuentro sustitutivo, macho. Claro que no, es que es insustituible, sí, ¿no? Cuando estás acostumbrado a ello. Claro, incluso para nosotros, que también el Vitorino y yo, que estamos con el, pues con los grupos más en serio, vamos, no en serio, porque todos lo tomamos en serio, pero como... Hombre, tú, todo en serio. Pero bueno, la historia, que este grupo como que no tenemos una finalidad concreta, entonces pues nos lo tomamos todo mucho más sano y sin comernos la olla. Si no se puede ensayar, nos ensaya, si podemos vamos, si no tal, no hay de joder, este no viene hoy o no sé qué, las típicas movidas, claro, que pues tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero también es un relajo el tener un grupo que no es ninguna obligación nunca, que es simplemente pues de puta madre cada cosa que pasa. Y encima que casi lo podéis hacer en casita, ¿no? En el salón de casa. Claro. Sí, las temas están grabados en la habitación de Vitorino y en su baño. La voz en su baño. Sí, la verdad que pues, tenemos pensado cuando podamos grabar los temas con batería y todo. Habíamos pensado irnos a una casa que tienen los abuelos de Macoco en Galicia y juntarnos ahí unos días, que también va a ser convivencia. Pero bueno, para ver lo que hacíamos, para mandárselo a colegas para que canten o para tenerlo, pues la verdad suena de puta madre, suena mejor que todo lo que hemos grabado en nuestra vida, con diferencia. Más cuadrado, ¿no? Lo dinero y todo, ¿sabes? Yo estoy muy contento, la verdad. Y eso, la acústica del baño de Vitorino, ¿qué pasa? ¿Lo tiene más ordenado, más limpio que el resto? Sabe mucho. Si ese baño hablara, si el rock hablara, no te digo nada. Lo que podría contar, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, esto, bueno, ya más o menos me habéis respondido, pero esto que habéis grabado ahora, ¿no? Os iba a preguntar si teníais idea de editarlo o algo, pero bueno, supongo que es eso, ¿no? Como una maqueta, y después pues grabar los temas que decís con batería, ¿no? Claro, ya de editar algo lo editaríamos cuando grabamos, pues es conmigo, que yo en realidad en esta grabación no he hecho nada más que decir que eso no es así. Por el forro, o sea, entonces yo quiero también participar. Me gustaría un poco, ¿no? El proyecto también, aparte que tenemos pensado pues hablar con colegas, con Tina, contigo, con más colegas, para que con Podi, con colegas que nos han acompañado todo el tiempo que llevamos juntos, para que las cantaran, o sea, que es una maquetilla más que nada para mandárselo a la peña, que se aprenda las letras. Uh-huh. Cuando ya lo tengamos todo grabado, pues haremos pues intentaremos hacer un disco o algo así, rollo también como para nosotros, familiar a tope. Qué guay. Sí, de hecho igual, los conciertos pensamos igual. Nosotros no hemos tocado nada más que una vez y fue el Lobato porque era una casa de unos amigos. Uh-huh. El otro día nos ofrecieron tocar en una sala con no sé qué grupo y hemos dicho que no, porque no nos da la gana. O sea, igual que las grabaciones son para nuestros amigos, los conciertos son para nuestros amigos y la música es para nuestros amigos y para nosotros. Uh-huh. Así que no vamos, en ese sentido no tenemos ninguna preocupación. Cuando estén los temas un poco más matizados y tengamos ya los cantantes para cada tema, que ya te ha contado el Gusto, que hay uno para ti, pues nos juntaremos, grabaremos y con eso ya veremos entre todos los amigos lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, ninguna pretensión, es lo que decía Macoco, o sea, esto es para pasárnoslo bien y estar juntos, nosotros, con vosotros y disfrutar de la vida que es muy corta, joder. Claro que sí, pues la verdad es que a mí estos cuatro temas, no sé por hacer la pelota, pero sí que me han gustado bastante. Y bueno, pues eso que también se me hacía pues sorprendente, ¿no? El rollo de decir, hostia, acostumbrado a oíros con nuestras bandas, ¿no? Pues el sonido este tan no es lutjero, pero sí que denso y atmosférico, y que sí que, bueno, pues sabiendo dónde sale el proyecto, ¿no? Pues que te hace una idea, ¿no? La sensación, ¿no? Tema, y aparte de la temática de los temas, ¿no? Como Morfina y tal, ¿no? Los temas que tenéis, pues, que es el que hemos escuchado anteriormente, antes de pasaros en antena, pues claro, pues que te transmite mucho, ¿no? La sensación, ¿no? Y el clima, ¿no? Que se respira con la cosa del pantano. Sí, es pantanoso. Es pantanoso. Total. Pantanoso, total. Yo no sé lo que es eso. A nosotros nos gusta hablar Sabbath y los ACDC y los Doom, ¿sabes? Yo qué sé. Pues boom, mételo todo en una cacerola y a correr. Claro. Oye, ya que estamos y de proyectos nuevos y tal, a ver, Victorino, cuéntanos qué es eso de Orsinia, ¿por qué te ha dado por hacer Trash Libertario? Pues nada, porque tenía 14 o 15 temas de mala leche y los hemos grabado, pero en teoría no se tiene que enterar nadie, que somos nosotros. Ah, vale. Bueno, tú tranquilo, esto no nos escucha nadie. Si no he dado talego ya por la música y las letras, yo creo que por esta tampoco voy a ir. Claro, no, yo creo que tampoco. Pues bien, pues eso, es un proyecto de trash y de hardcore que en realidad con Aveas pues no podía desempeñar esas funciones que conocemos de velocidad y de mala leche y bueno, pues entre Miguel y yo pues decidimos montar esto. Ya está el disco en fábrica, han colaborado Potencial, Fobia, Ángel de Fobia, Lengua Armada y amigos nuestros también. Haremos 500 copias a 5 euros y a correr. Uh-huh. Ninguna pretensión, tocar en directo tampoco tenemos idea de hacerlo, y era simplemente otra válvula de escape más, porque aparte, pues eso, a mí me apetecía mucho, porque le echaba de menos la zapatilla, ¿no? Uh-huh. Así que así ha salido Orsini, también de la habitación de Gusto y la mía, y de un ordenador. Un cuarto de baño. Así se hace música hoy en día, claro que sí. La idea era hacerla de cuarto de baño, efectivamente. Y bueno, tiene una temática anarquista de principios de siglo, de la revolución anarquista de primeros de siglo hasta 1930. Uh-huh. O sea, es muy monotemático, es muy histórico y es un poco salvaje. La verdad es que bueno, nos hemos quedado bastante a gusto, los que han colaborado con nosotros y nosotros, o sea, que bien. Qué bien. No se puede pedir, ¿no? De hecho, tú estabas invitado y no viniste. No, ya sabes que uno cuando es padre tiene unas obligaciones aquí que que a veces no puede evadir. ¿Qué decir? Bueno, pues para deciros, como vosotros no habéis oído el programa, ya lo oiréis cuando se vuelve el internet, siempre empezamos con un clásico y oye, mira, hemos empezado con el Eres Como Quieres de Mob Hardcore. Nos ha parecido un temazo y una manera buena de empezar el programa de hoy. También, bueno, también hemos pinchado Looking, ese pedazo de trabajo que habéis sacado con Relapse. Señor Macoco, ¿estás contento? Buena zurra ese, ¿eh? ¿Eh? ¿Te ha molado el disco? ¿Qué? Me ha molado. Y más porque es gratis, pero... No, pero me ha gustado. Muy bien. Oye, así ya para finalizar ya casi tal, ¿qué lo que os comentaba Emo, ¿qué recuerdos tenéis por aquí? Mira, por ahora ya sabéis que lo hace uno de los responsables de Marraza, junto con yo que tocaba con Omni, con la otra banda que liamos el percal este. ¿Qué recuerdos os quedan de eso? Gusto, expláyate. A mí me cuesta todavía ver los vídeos y ver y oír la música y todo, me pone la piel de gallina todavía. Uh-huh. y he llorado mucho por no poder seguir haciendo lo que hacíamos, porque la verdad que yo que sé, lo pasábamos de puta madre y estábamos en un punto muy guapo. Y bueno, yo que sé, a mí me trae tristeza, pero a la par alegría, porque fue una etapa cojonuda y la viví a tope. Y yo que sé, fue la verdad que estuve mucho tiempo en Barcelona con vosotros y conocimos a mucha peña. Fue para mí fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida con los Mob, grabar y todo, y estar con vosotros y conocer a toda la peña que conocimos, que fue la hostia, ¿sabes? Duró lo que duró por mi enfermedad, pero... Bueno, pero eso siempre está ahí. Sí, ¿no? Sí, eso siempre está eso ahí. Siempre está ahí y, oye, hay que quedarse con lo bueno y sí. Ver que, joder, pues que se pueden... La cosa del pantano es un claro ejemplo, ¿no? Se pueden seguir haciendo cosas de con otra, ¿no? Sí, sí, a otro ritmo está claro. Claro, y disfrutarlas igual y disfrutar de otras cosas que igual anteriormente no disfrutábamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Eh, cariño? Sí, rey. Bueno, oye, pues nada, ya está. Más o menos, no sé si Álvaro, tú quieres comentar alguna cosa. Lo tengo aquí callado, no, mirándome. Pues no sé, a ver si los podemos liar para el cumpleaños de ello o alguna fecha así. Sí, una fecha en familia, venga. Porque por otra cosa no creo, a no ser que, bueno, el 20 aniversario mala raza, ¿no? Pues también. Si llegan. No, pero eso, que, jolín, te quería decir, Buso, que también, ya que está por ahí también el individuo este, al otro lado que no dice nada, que también conocimos a gente como mala raza y la verdad es que forjaron también unos buenos lazos de amistad con ellos, ¿eh? Qué guay, ¿no? Ya sabéis que los de Balarraza siempre nos hemos caracterizado por ser bastante sequitos y un poco antipáticos, pero... Y por sacar ediciones de grupos que se separan antes de que salgan, ¿no? Eso también. Alguien tenía que haber en la Nacional 2, ¿no? Que viniera claro. Madrid, ¿no? Siempre hemos sido un poco cenizos con los LPs, la verdad. Oye, pues chicos, que muchísimas gracias por este ratito, por presentarnos vuestra nueva criatura. Gracias a vosotros, que nos habíamos hecho una entrevista en la vida. Que no queremos tampoco, ¿sabes? Y hacerla con vosotros la primera, y yo creo que no sé si será la única, pero la primera desde luego, que es cojonudo, es un honor. El honor es nuestro. Oye, que nada, que seguiremos al tanto de lo que vaya haciendo la cosa para ir pinchando aquí y anunciando en el programa y tener a la gente informada. Nosotros os seguiremos oyendo. Oye, muchas felicidades por el cuarto aniversario, pájaros. A vosotros, bueno, y a ti especialmente por venir. Has dejado huella, lo sabes, ¿no? Otra vez. Sí, un mando de tele perdido. Un mando de tele perdido por ahí, bueno. Un besito enorme, ¿vale? Venga, un besazo, no colguéis que ahora nos despedimos. Venga, chicos, le falta más que las barbas y las melenas. Gamberro, a sus años. ¡Qué horror! ¿Has oído? No están en el mundo, gente pasada. ¡Una podrida! Mis vecinos, hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Ce système s'exprime de manière différente. Ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qui y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation. Bueno, pues esta semana casi que como solemos hacer de ir día por día desgranando los actos, como resulta que que coinciden un par de jornadas, por un lado las decimos estas jornadas de economía solidaria aragonesa y por otro las jornadas de Amplificando el Silencio 2, casi que las soltamos seguidas. Y mejor, así no nos liaremos tanto. Me parece una brillante idea. Claro que sí, compañero. Pues nada, con las decimos estas jornadas de economía solidaria en Aragón, organizadas por REAS. Nada, pues empezaron ya el sábado con el mercado social y el mercadillo Calles Vivas, con actos durante todo el día. Ayer una charla y hoy a las 8 comenzaba una llamada La Soberanía Alimentaria como Alternativa, que tenía como ponente a Esther Rivas del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra. Esto es en el Centro Joaquín Roncal. Empezaba a las 8 y bueno, esto era en la calle San Braulio 57. La cosa es que si no podéis acercaros, si no os apetece, si sois tímidos o vete a saber qué, pues a través de la página de las jornadas, de la página del portal de Economía Solidaria, pues hay un enlace para poder escuchar la charla vía internet. O sea que no tenéis excusa. Esto hoy martes. El miércoles, a la misma hora y en el mismo lugar, en el Centro Joaquín Roncal, tenemos la charla Haciendo Libre la Cultura. Copiad malditos, los caminos alternativos al copyright. Y en esta charla tendremos la presencia de David Gámez, de Traficantes de Sueños, y también participante en la Comisión de Cultura de REAS. Y también estará el señor Estefan Grueso, guionista, productor y director de Copiad Malditos, este documental que hace poco pasaron por Televisión Española, que salió bajo la licencia de Creative Commons y que explicaba los pasos a seguir para editar algo con estas licencias. Está, pues eso, lo tenéis de descarga libre en internet o por YouTube y lo podéis ir viendo a cachos y está muy muy interesante. Bueno, esta charla seguro que como la van a grabar en alguno de estos días que hagamos pirola o caerá, o que no nuestras obligaciones laborales, familiares y demás nos impida venir, pues caerá. Y ya pasamos al jueves, que terminarán estas jornadas con una obra de teatro a cargo del grupo Poliposeídas, y la obra de teatro se llama Poliposeando Nos Repetimos. Esto será pues en el mismo sitio y la entrada es libre. Y ahora vamos con las jornadas Amplificando el Silencio 2, que se van a desarrollar el 10 y 11 de junio. El viernes 10 empezamos a amplificar. La jornada del viernes tendrá como protagonistas a tres grupos veteranos del colectivo. Del colectivo Mago Fermín, que es el que organiza estas jornadas con la ayuda de la Asociación de Vecinos Arrebato y con la Enrestida. Pues en estos grupos tenemos diferentes sensibilidades musicales y las mismas pretensiones. Estarán Prao, Visión Tunnel y Gen, que ya están trabajando en sus respectivos nuevos trabajos y que quizás nos regalen algún anticipo. Y además de estos veteranos de Mago Fermín, la noche acabará con la explosión rumana de Fanfare Savale. Degustaremos el mestizaje que arranca del folk y llega hasta el rock más furioso con Prau, grupo motor que junto a otras pocas bandas aragonesas siguen en la lucha por la utilización y conservación de la lengua aragonesa en la música de la ciudad. Desgranarán las canciones de su último disco editado hasta la fecha, A fin del agüero, del 2008, combinado con canciones de sus anteriores trabajos, himnos imprescindibles para la gente que admira esta forma de entender la música. Luego pasaremos a escuchar a Visión Tunnel, con varios CDs a sus espaldas y un maravilloso 7 pulgadas que ha hecho las delicias de los seguidores de las armonías más dulces. Volveremos a tener encima del escenario una de las propuestas más íntegras e independientes que se pueden ver por aquí. O sea, sí, Visión Tunnel. Y ya por último, pues tendremos a los Gen. La verdad es que no me he preparado bien esto de la reseña, estoy leyendo sobre la marcha. No, sí, ya te veo, y lo estás leyendo todo. Y está quedando un poco chapucero. Eso el viernes. Pues el sábado, ya casi directamente que tiro del cartel y ya está. Ahí te he visto fino. A partir de las 5 de la tarde comienza lo que sería la parte titulada Aprendiendo a Amplificar, donde tendremos teatro y danza a cargo del PIES de Pedro de Luna. Habrá mercadillo social, tendremos talleres de radio, de maquillaje, de globo flexia. Y a partir de las 7 de la tarde, pues empiezan los conciertos y empiezan así un poco más suavecitos. Pues por un lado estará The Choose Band, que es un grupo local que hace folk, creo. Sí, con gente de Prau también. Sí, algún Prau de por medio. Y también estará el cantautor nicaragüense Abraham Castellón, del cual pues ya hemos hablado alguna vez aquí, que este verano se fue con los Túnel y algún otro elemento de la escena post-rock zaragozana a girar por su tierra, por Nicaragua. Y ya a las 9, ahí ya empieza ya el ruido, bueno, tampoco mucho más, ¿eh? Porque de nuevo estará Abraham Castellón, pero esta vez acompañado de los elementos en cuestión. De los elementos estos. Estarán los Draps, estarán Iconoclast, que... Oye, esta gente no para, ¿eh? No para de tocar. Estuvieron tocando la semana pasada, no hace tanto también estuvieron por la López, pero bueno, como son clásicos que nunca cansan oír, ¿no? Versiones de este mítico grupo de punk rock inglés. Y ya para cerrar, pachangueo y bailoteo a cargo del Último Escalón, formación de ska local que no jodas. En su tiempo ya editó con Mago Fermín. Todo esto tendrá lugar en la Q4, que es la... El kiosco 4, al lado de la pista de patinaje de la Ribera del Ebro, ¿no? Sí, en la Ribera del Ebro, en Echegaray, donde ya celebramos allí también el aniversario de Arrebato y se ha hecho alguna cosilla. Pues... Sí, Mago Fermín también hizo el año pasado allí el festival. Sí, pasado por agua, pero lo hizo. Y nada, miraremos las predicciones del tiempo, nos dejaremos el cuello mirando al cielo, pero todo saldrá bien. Siempre, seguro. Siempre. ¿Y qué tal? ¿Ponemos un poquito de música así para ambientar esta convocatoria? Ala, sí, además me organizo con lo siguiente. Ah, sí, me gusta. Bueno, pues vamos a escuchar dos bandas que van a estar tocando dentro de Amplificando Silencio. Por un lado escucharemos primero Gen. El tema que escucharemos es La Erótica del Baile, de su último trabajo editado a través de Mago Fermín, como no, llamado La Guerra es la Paz. Y después escucharemos a Visión Tunnel desde su trabajo Vacío, el último trabajo en formato digital que sacaron, anterior al EP, y escucharemos el tema Horas Minutos. Así, los dos seguidicos os ponemos. charmé par belles et putes après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses, ils sont gardés. Continuamos con las convocatorias y pasamos al sábado 11 de junio, que tendrá lugar la jornada antirrepresiva en solidaridad con los multados y la detenida en el primer encuentro de distribuidoras anticomerciales de Palencia. Bueno, pues por ponernos en situación, decir que el pasado 26 de febrero de este año se produjo en Palencia el primer encuentro de distribuidoras anticomerciales que organizaba el Centro Social Doble o Nada de Palencia. Pues nada, en un sitio público se hizo una exposición de materiales de las distris hasta que se presentó la policía local, la policía nacional, y se empezaron a poner tensos, intentaron requisar todo el material que había ahí, pues lógicamente la gente de las distribuidoras se lo impidió y se lió parda, como suele pasar cada vez que aparecen estos individuos. La cosa quedó en que hay una compañera que se enfrenta a un juicio farsa en el que se le acusa de enfrentarse a los agentes, insultarles, empujarles y agredirles, así como de animar a sus compañeros a enfrentarse con la policía. Además, a distintas personas que allí se encontraban les han llegado distintas multas en las que se les acusa de venta ambulante, con multas que ascienden hasta 1.500 euros, y de desorden público, intimidación a los agentes, ocupación de la vía pública y desacato, cuyas multas ascienden hasta 600 euros. Pues para recaudar dinero para estas cosas, pues se organiza esta jornada antirrepresiva que tendrá lugar en el centro social ocupado Quique Mur, en la antigua cárcel de Zaragoza. Esto comenzará a las 12 de la mañana con un vermú y un encuentro de distribuidoras anticomerciales, y aquí animan a que cada cual se presente con la suya. A las 2:30 tendremos un comedor popular vegano. A las 5 una charla, debate y presentación. Por un lado, una charla sobre el control social en Palencia, y por otro, la presentación del libro El ejército en las calles, a cargo de su traductor. Y ya a las 7:30 de la tarde, un concierto donde también habrá pues bocatas para cenar, y entre los grupos nos encontramos a Natura Bellum, a Urco Gato, a Jena, a Hostia el Juez y a Academia de Alquimistas. Y casi que vamos a escuchar a los Jena, no sin antes, bueno, deciros que si queréis más información sobre el tema o echar una mano o lo que sea, pues podéis acercaros a la gente que organiza esto, que es la gente de La Inspiración Distro de aquí en Zaragoza. Tienen un blog que es lainspiraciondistro.blogspot.com. Pues muy bien, escuchamos a Jena, una de las bandas que va a estar tocando. Escucharemos desde su último trabajo, En la Calle, editado por distintos sellos, entre ellos Distribuciones Genosas, el sello que llevan los miembros de Jena, y escucharemos el tema de Quién está más loco. ¿Y si te dijera que loco es trabajar 50 horas a la semana en una oficina durante 50 años para que luego te envíen a la mierda? Para acabar en algún asilo de ancianos, esperando morir antes de sufrir la indignidad de intentar llegar al retrete a tiempo. ¿No consideras que eso es estar loco? ¡Me han pegado! pues una semana más. Llegamos al final del programa. Son casi ya las 9 de la noche. Y por hoy ha habido bastante, ¿no? Ya está bien, ¿no? Pues bueno, pues para finalizar, oye, mira, pues ponemos algo para despedir, ¿no? Ponemos, nos vamos a ir con el secreto peor guardado del underground madrileño. ¿Qué te parece? Sorpréndeme. Reznik, una banda llamada Reznik, que ha editado, ya lo pusimos aquí en el programa, un EP llamado Náuseas, en formato digital, en CD, que esto está editado por Discos Fractales, y el cual dicen que es un disco de rarezas y versiones, una edición de 78 copias numeradas, incluyen 4 temas, 2 temas de esta banda que, como dicen ellos, black metal tocado como pop marciano, con satisfacción panorámica, de dumpsters a indies, amplio rango de obscuridad. Y aparte de 2 temas propios, incluyen 2 versiones, una de Burzum y una de Hellhammer, que es la que escucharemos a continuación. La verdad es que de este grupo tan singular llamado Reznik, a mí personalmente me gusta bastante. Ya te lo contaré. Venga, pues con esto nos despedimos con una versión de Hellhammer a cargo de Reznik. Y bueno, pues hasta la semana que viene aquí en Radio Topo 101.8 desde la FM. Adiós. Adiós.